Observatorio, Valentín, Observatorio. ¡Hala! En esta última vez que me voy a jugar, se lo juro vieja. En esta última vez hoy tengo que ganar, es por mi cabeza. Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley, solo usted me queda. No me haga sufrir y déjeme ir antes que me muera. ¡Vamos! Y deje de llorar, vieja querida. Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida. Deme su bendición, vieja querida. Y si no vuelvo hoy, hoy ya perdí mi vida. ¡Venga! ¡Wow! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! Me saco de prisión, cuando enfermo caí, me cuidó usted, vieja. Y mil cosas vendió para deudas saldar, salvo mi cabeza. Y a la calle me voy a jugarme nomás mi última partida. Si no vuelvo vieja, se coste entender, dejé de la vida. ¡Vamos! Y deje de llorar, vieja querida. Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida. Deme su bendición, vieja querida. Y si no vuelvo hoy, hoy ya perdí mi vida. ¡Vamos!